con el que dice. Tenemos buena música, tenemos interesantes invitados, tenemos una mañana llena de buena energía, vibraciones. A las 11 de la mañana vamos a entrevistar a una doctora que nos va a hablar acerca de la odontopediatría y todas las facilidades que tiene la clínica UDD para todos ustedes, queridos amigos. Bueno, ya en 30 segundos más vamos a conocer una artista de primer nivel. Está caminando por el mundo de la música y esperamos que le vaya extraordinariamente bien. Su nombre es Tania. Tania, con su disco maravilloso que nos vino a entregar el día de hoy, y la tenemos por acá invitada para que nos comente, nos diga cómo es su música, cómo le va con la gente, cuál es la respuesta a su público. Le damos la bienvenida a Puente Alto, Tania Fariñez. Buenos días. Ha sido muy grato estar acá en sus estudios. Envío un saludo a todos los auditores que escuchan Radio Puente Alto 107.7 y también a través del sitio online. Y contenta para contarle un poquito más de mí, para que ellos puedan saber mi procedencia artística y quién es Tania Fariñez. Tania Fariñez. Cuéntanos, ¿quién eres tú? ¿Qué tipo de música cultivas? Mira, en realidad empecé de muy pequeñita a lo que es el canto, a la música, pero era como un hobby de niña. Más adelante, ya cuando fui creciendo, me dediqué más a lleno. Ahora ya llevo 5 años profesionalmente dedicándome a la música. Y el año pasado hice un disco promocional, que era para más que nada para mis eventos, para los shows, en el cual hice como una mezcla de todo tipo de música variada, entre cumbias, boleros y baladas. Pero sabes que me di cuenta que al público como que le falta eso de más sabor, de más ritmo, de más tropical. Y me di cuenta también que con eso ellos pasaban un buen rato y se divertían. Porque tú sabes que en los shows culturales la gente va a divertirse con su familia, con todo el núcleo familiar. Y ahí es donde nace este nuevo disco, que es Tania Ritmo y Sabor Tropical. Este disco tiene 10 temas que están sonando full en las radios, tanto nacionales como internacionales. ¿En serio? Y, sí, por supuesto. ¿Sabes qué? ¿Dónde estás sonando, Tania? En Argentina, Ecuador, Perú, México, Venezuela, Puerto Rico. La semana pasada tuve un enlace con República Dominicana, Venezuela, Uruguay. Son muchos países que me están apoyando. Y sabes que lo curioso es que en Argentina ha llegado a los primeros lugares del ranking ya uno de mis temas, que es Baila Esta Cumbia, que es de la gran ídola argentina Gilda. Pero la saqué yo con otra versión, y eso que los argentinos igual son ellos bien recelosos con su artista, y para mí fue una alegría tremenda saber que yo estaba en el ranking concursando y que saqué el primer lugar, porque me apoyan, ya que una chilena está cantando una canción de su gran ídola, que es Gilda. Y sabes que acá en Chile también he tenido una buena aceptación por parte de los auditores de la radio, que piden y llaman por mi música, y por la gente. He tenido bastante apoyo, estoy muy contenta. Qué bueno. Oye, escuchemos Baila Esta Cumbia, ¿te parece? Por supuesto que sí. Vamos a la música junto a Tania. Algo me dice que estás escondiendo una pena penita. Tú sonríes, quieres ocultarlo, pero yo lo veo en tus ojos, en tu forma de mirar y en el paso que tú llevas al bailar. Pero a mí no me podrás engañar, porque soy tu amiga. En tus ojos, en tu forma de mirar y en el paso que tú llevas al bailar. Pero a mí no me podrás engañar, porque soy tu amiga. Baila y sé feliz, y ten esto en cuenta. Tú mañana te reirás de lo que hoy lamentas. Baila, baila y sé feliz, y ten esto en cuenta. Tú mañana te reirás de lo que hoy lamentas. Baila esta cumbia, mueve la cintura. Danza tu cadera, muévete, que muévete, que mueve, que te sigo. Baila esta cumbia, mueve la cintura, danza tu cadera, muévete, que muévete, que mueve, que te sigo. Y se viene esta cumbia. baila y sé feliz. Y ten esto en cuenta, tú mañana te reirás de lo que hoy lamentas. Baila esta cumbia, mueve la cintura, danza tu cadera, muévete que muévete que mueve que te sigo. Baila esta cumbia, mueve la cintura, danza tu cadera, muévete que mueve que te sigo. Muévete que mueve que te sigo. Que te sigo, que te sigo, que te sigo. Hey, hey. Estamos escuchando la buena música de Tania. Vamos con otro tema que se llama Procuro Olvidarte. Ahí José Antonio le manda un gran saludo a Tania, ¿cierto? Mándale un saludo a José Antonio. Saludito José Antonio, muchos besitos y gracias por tu apoyo. Las mujeres franquistas son muy lindas. Así es. Guapa. Ah. ¿Ah? Y cariñosa, que él lo sabe por experiencia propia. Somos más de piel nosotros. Ah, sí, pues. La gente sureña es más de piel. Muy frío santiaguino, ¿no? ¿Sabes qué? Como más o menos. Por lo menos las radios que yo visitaba han sido bien como de piel. Cariñoso. Sí, pero también hay algunos que son como un poquito más lejanos. Ahí se conoce al tiro como el sureño, que es más entrador, como se dice. Cariñoso. Sí, por supuesto. Tú cuando no vas al sur, oye, ¿te comiste toda la comida? Oye, sí, sírvale sí. Comida a don Juan Carlos, nuestro profesor, nuestro amigo, ahí está. Don Juan Carlos, cómese todo, es una comida que... Sí, es como nunca, que... Nunca comí en mí. Sí, es como que cuando tú llegas allá y te dicen, ¿cómo estás? ¿Tienes frío? ¿Tienes calor? ¿Te ofrezco algo? Oye, vamos a prender la estufa, oye, mátate esa gallina. Sí, es así, es así. Hacemos fiesta cuando va alguien. Nosotros estamos de fiesta contigo. Procuro olvidarte. Junto a Tania. ¿Quieres ganarte la música? Llámame ahora. Tengo dos discos de Tania. 2872-7871. Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores, sin ganas ni fuerza por ver si te olvido. Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte, pisando y contando las hojas caídas. Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida. Y al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría, porque estuvieras tú, porque siguieras tú conmigo. Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así, perdida. Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte, pisando y contando las hojas caídas. Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida. Y al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría, porque estuviera. Porque siguieras tú conmigo, lo que haría por no sentirme así, por no vivir así, perdida. Thank you. presente estás, como una adicción que se siente dulce, tierna y natural. Pasas el umbral de mi intimidad, llegas hasta el fondo de cada rincón. Me tienes aquí como quieres tú, vienes y desplazas a mi soledad, me vas atrapando. En mi mente estás palpitando a mil y verte a mi lado es mi necesidad. El dejarte ir o decir adiós es morir en vida, es negarme a mí. Que mi libertad se termine en ti y sentirte cerca de nuevo es saber que te estoy amando. Tú y de nuevo tú dejas que naufrague justamente en ti. Mi locura tú, me atas a tu cuerpo, no me dejas ir. Tú, adherido aquí, entre cada átomo, entre cada célula vives tú. Todo lo llenas tú, que vienes y pasas como un huracán. Tú, total y pleno tú, te has vuelto mi fuerza y mi talismán. Tú, silente y sutil, entre cada átomo, entre cada célula vives tú. Dejas que naufrague justamente en ti. Tú, mi locura tú, me atas a tu cuerpo, no me dejas ir. Tú, adherido aquí, entre cada átomo, entre cada célula vives tú. Todo lo llenas tú, que vienes y pasas como un huracán. Tú, total y pleno tú, te has vuelto mi fuerza y mi talismán. Tú, silente y sutil, entre cada átomo, entre cada célula vives tú. Estamos escuchando a nuestra amiga Tania. Aquí me dicen, tiene un toque tipo Thalía para cantar, ¿o no? Sí, me lo han dicho bastante. Pero sabes que bastante gente me ha dicho que tengo como un timbre similar a Thalía. Oye, saluda a los amigos, ¿te están escuchando? Sí. Aprovecha. Sí, aquí estoy abriendo porque estamos en vivo y en directo. Mira, el primer saludo es muy especial porque no es para Chile. No, ¿para dónde? Es para México, que lo están escuchando. Así que para Víctor Cardona, un besito, Víctor, que él me dice mucha suerte, te estoy escuchando, abrazo desde Monterrey, Nuevo León, México, bueno. Soy Víctor. Así que Víctor, un gran besito y gracias por seguirme desde tan lejos. Y también para alguien muy especial que me está escuchando en estos momentos, para Nicolás Salgado, que está en San Pedro de la Paz, un besito grandote, que luego ya voy a estar por allá, y también para su hermana, que está en sintonía, que es Macarena Salgado, así que Maca, un besito, para Luca Estrada también, que está escuchándome en este momento, Luquita, muchos besitos y muchos abracitos para ti. Ahora, antes de seguir con la música, ¿la Tania se dedica 100% a la música? 100%. ¿Y cómo es tu vida en lo personal? ¿Tienes familia? ¿Tienes hijos? Mira, te comento de que, ha sido como un poquito, digámoslo, rápido, todo es rápido. Venir a la radio, hacer difusión, estar en la casa, tengo mucho apoyo de mi familia. Ya. Pero te digo que sí, que esto quita tiempo. O sea, es un tiempo muy... Pero lo tenía que hacer por un tema de que así yo me acerco más a la gente más me conoce, porque hubiese sido bien fácil mandar todo el material a la radio. En el tú a tú hay una diferencia. Sí, sabes que eso me he dado cuenta, que eso le gusta a la gente, que uno sea más allegado a ellos, porque yo siempre lo he dicho en todas las radios, quien te hace surgir y te hace ser grande como artista es solo los auditores y el mismo público. Entonces yo creo tener una buena cercanía con ellos, e inclusive me pueden agregar, tienen dos opciones, agregarme a través de Facebook, Tania Fariñas. Yo contesto todos los mensajes por lo mismo, porque quiero tener... ¿Todavía? Pero sabes que son muchos, pero igual los contesto. Y también invitarlo, porque ya en junio tengo grabaciones de mi primer videoclip de este disco, Tania Ritmo y Sabor. Y la canción ganadora, que la elige el mismo público, es la canción que va a ser el video. Y pueden ingresar a www.taniaritmoysabor.cl. Ahí van a encontrar las tres opciones que van puntera, que es Corazón Mentiroso, Quítame y Procuro Olvidarte. Y una de esas tres temas va a ser la del video. Ah, y nosotros elegimos el video que tú vas a hacer a partir de esa votación. Claro. Por ejemplo, ahí ingresa a la página y te aparece inmediatamente el concurso. Y también, por supuesto, va a haber un sorteo de todos los que han votado. Y lo otro muy importante es que se puede votar una sola vez. Y eso es bueno porque a mí también me da un respaldo de que la cantidad de personas que están votando es la real. Efectivamente. Porque perfectamente una persona puede votar 20 veces. Pero acá no, acá es una vez por computador. Me parece, eso es a través de la IP. Tania, eso te preguntaba, es una persona que dedica todo su tiempo a su carrera profesional en este ámbito de la música. No tiene tiempo para una familia quizás, ¿no? Sí, mira. ¿Tienes familia? Te he preguntado. Sí, familia, sí, hijo. Sí, tengo familia, sí, dos niñitos. Ya. Dos niñitos, Luca y Nico. Pero te digo de que tengo todo el apoyo, igual que el apoyo de mi amado. También lo tengo, y eso es muy importante, es muy importante porque así te hace andar como un poco más libre en el sentido de andar difundiendo, andar en los shows. También tengo el apoyo de mis padres, entonces para mí eso es fantástico, contar con mi familia, que es lo más importante. Efectivamente, sin la familia no se puede lograr nada. Así es. Vamos a la música. Bueno. Quítame. Quítame el recuerdo que me dejó, quítame el vestido, destrózalo, bájame del cielo donde me llevó, bájame y de nuevo súbeme hasta el sol. Quítame esa idea de ser la fiel, quítame el deseo de estar con él. Déjame en la mente ganas de volver a verte. Quítame ese hombre del corazón, quita de mi cuerpo su sensación. Anda, quítalo tú, anda, quítalo tú. Borra con tus labios lo que él besó. Llega donde nadie jamás llegó. Anda, inténtalo tú, anda, inténtalo tú. Quítame la venda que me secó, quítame de golpe esta obsesión. Siempre queda espacio para un nuevo amor. Siempre si el que llega es muy superior. Quítame esa idea de serle fiel. Quítame el deseo de estar con él. Déjame en la mente ganas de volver a verte. Quítame ese hombre del corazón, quita de mi cuerpo su sensación. Anda, quítalo tú, anda, quítalo tú. Borra con tus labios lo que él besó. Llega donde nadie jamás llegó. Anda, inténtalo tú, anda, inténtalo tú. Corazón, quita de mi cuerpo su sensación. Anda, quítalo tú, anda, quítalo tú. Borra con tus labios lo que él besó. Llega donde nadie jamás llegó. Anda, inténtalo tú, anda, inténtalo tú. Thank you.

olvídate de tus penas. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Tania, con nosotros. Tania, ¿cómo lo pasó acá en la radio? Muy bien, estoy muy agradecida y muy contenta por todos los mensajitos que me están llegando. Saludar también a Teco, que lo está escuchando. ¿Teco? A Teco, por supuesto, que él es de cerquita, es de la Florida. Así que muchos besitos, Teco, para ti y para todo en general. A José Requenoa también, que lo está escuchando. Él dice que lo está escuchando desde Uruguay, así que estoy muy, muy, muy feliz. Uruguay. Futuro campeón del mundo. Dicen. Ay, ¿por qué no Chile? Ahí vamos a pelear. Vamos a pelear. Por supuesto. En una próxima oportunidad. Te agradezco la gentileza de haber venido. Sí, yo estoy... Y haber compartido con nosotros. Sí, muy agradecida que la gente haya escuchado mi música. También invitarlo a pedir acá a la radio mis canciones. Y también que las soliciten, que eso es lo más importante, el apoyo del público. Mario Cañete se ganó un disco, ¿eh? Sí, Mario. Así que besitos para ti, Mario. Espero que te guste mi música. Así. Que te vaya muy bien. Te deseamos todo el éxito del mundo, Tania. Muchas gracias. Gracias por haber venido a la radio. Muchas gracias. Y lo invito, antes de irme de nuevo, a ingresar a mi página. Es www.taniaritmoysabor.cl. Ahí está mi story, fotografías de mi día a día. También hay fotografías de estudio. Y hablo un poquito más de mí y mi música. Un verdadero gusto con ustedes, un artista de primer nivel que va para el número uno. Acuérdense el nombre, Tania Fariñez. Fariñez.